Seguimos en Panorama y seguimos hablando del caso de la autovía de Punilla a partir de esta reunión que hubo entre autoridades provinciales, la empresa Camino de las Sierras y algunos vecinos y vecinas activistas del Valle de Punilla. Y para conocer la cuestión, como un balance o la cuestión resolutiva de esta reunión, la tenemos en línea telefónica Eugenia Carballo de la Asamblea San Roque Despierta. ¿Cómo te va, Euge? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, Euge, contanos qué balance se puede hacer sobre esta reunión que últimamente está siendo muy comentado en distintos portales de noticias. Sí, es una reunión llamada en menos de 24 horas en la que, bueno, nosotros nos reunimos y decidimos si íbamos a participar o no de esta reunión que fue el jueves. Decidimos que sí, pero llevando cuatro puntos que son los que venimos reclamando desde hace tiempo y que son como los elementales para cualquier tipo de apertura de debate, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, igual nosotros consideramos que esa reunión a la que nos llamaron el jueves no es un verdadero espacio de participación. Nosotros fuimos con estos cuatro puntos y a escuchar qué era lo que proponían. Uh-huh. Y bueno, lo que ellos han propuesto tiene que ver con esto, con abrir una especie de mesa de diálogo. Lo que pasa es que, bueno, nosotros les tenemos que enseñar al gobierno, porque parece que no lo entienden, de lo que verdaderamente significa un proceso de participación ciudadana, donde ni siquiera nosotros los podemos estar en las asambleas, somos los que decidimos, sino que es el pueblo en conjunto. Bien, ¿y cómo sería esa mesa de diálogo que propone la provincia? Porque lo estamos leyendo en distintos portales, ¿no? Que desde la provincia proponen una mesa de diálogo, pero ¿cómo se llevaría a cabo eso? Sí, ellos en realidad hay que pensar primero de por qué nos llaman, ¿no? La gran pregunta es, ¿a ellos ahora de repente les interesa lo que nosotros pensamos o qué? Y ahí viene que ellos nos dicen de que han sido que la financiación de la obra en teoría va a ser del CAF, que el CAF es una entidad financiera que presta en Latinoamérica y que tiene por detrás el proyecto IRSA, ¿sí? Esta institución tiene como un requisito de que no haya conflictos socioambientales. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que ha generado este tema de la autovía montaña y el rechazo, ellos se ven obligados a consensuar cuál va a ser la alternativa, porque si no, hasta donde entendimos en lo que dijeron, no tendrían ese crédito. Uh-huh. Entonces, bueno, hay que partir como de esas cosas. ¿Le interesa al gobierno lo que opinamos o no? Nos llaman porque ahora de repente le interesa o no, o están obligados por estas condiciones. Repetirnos, ¿cómo se llama la entidad que prestaría este dinero? CAF. Bueno, ahora no me acuerdo bien las siglas, pero es una institución que financia este tipo de proyectos. Nosotros estuvimos investigando algunas cosas y lo que tiene por detrás es, como les decía, el proyecto de IRSA. Ese también es un punto a que nosotros analicemos, porque se trata también de que blanquee el gobierno que pretende con esta ruta. Uh-huh. En los medios salen a decir que lo que pretenden es una solución vial porque la 38 está saturada y bla, bla, bla. Y si pensamos que es una solución vial para el valle, es un tipo de ruta la que necesitamos, donde se puede contemplar el tren, donde se pueden contemplar los caminos alternativos. Sí, pero si ellos nos hablan de que lo que necesitan es para el proyecto IRSA, donde implican rutas para camiones de alto porte, obviamente que necesitan sí o sí una autovía de cuatro carriles, ¿no? Uh-huh. Que ya estamos hablando de otro impacto. Bueno, esas son como cositas que están para analizar y para que nosotros las veamos, porque como le digo, no es lo mismo que me digan que necesitan la solución vial a este otro tipo de proyecto. No sé si se entiende. No, te preguntaba si el tema de IRSA lo discutieron en la reunión con las autoridades, con el Camino de Sierra. No, porque lo único que ellos nos dijeron era que los que financiaban eran los que conseguían la financiación eran del CRAF y nosotros estuvimos buscando. O sea, son todas las cosas, recordemos, el gobierno jamás nos blanquea todo, ¿sí? En eso no seamos ingenuos, como tampoco hay que ser ingenuo con qué intenciones vienen con esta reunión. Lo cual no quiere decir que nosotros nos cerremos a abrir un diálogo, a ver qué se puede hacer, pero bueno, nunca nos dicen todas las cosas. Esto de quiénes son el CAF y qué tienen por detrás lo hemos ido averiguando en nosotros. Bueno, entonces, bueno, estaría, se supone que se iniciarían las mesas de diálogo por parte de la provincia, pero hasta ahora, por ahora queda en el aire, sería. Ahora estamos en la instancia de que en todas las localidades se está difundiendo hacia los vecinos que cuál es la propuesta del gobierno, y en base a todo eso que se vaya debatiendo, vamos a tener una regional. Y ahí vamos a definir si se acepta o no esa mesa de diálogo y con qué condiciones. O sea, eso que vos me preguntabas de cómo va a funcionar esa, cómo sería esa mesa de diálogo, bueno, es algo que no está hablado en detalle de cómo va a funcionar, y me parece que es la parte donde nosotros, si decimos que sí a eso, tenemos que plantear cómo, ¿no? Porque, bueno, tiene que ver con cómo se genere la verdadera participación, y que no tiene que ver, vuelvo a repetir, con los que estemos activos en los ámbitos, sino con los vecinos en general. Con respecto al documento que ustedes entregaron sobre los 4 puntos, que se haga una auditoría del primer tramo, que se derogue la licencia ambiental, que se contemple la situación de los trenes y que se haga una evaluación ambiental estratégica de toda la obra, ¿qué dieron alguna respuesta las autoridades provinciales? Sí, por un lado, lo que es las auditorías, lo más vergonzoso es que prácticamente ni sabían de qué se trataba. Tuvimos que explicar de qué se tratan las auditorías, y para que la audiencia también sepa de qué se trata cuando se piden las auditorías, la ley de ambiente establece estas auditorías que se tienen que ir ejecutando durante toda la obra. ¿Cuál es el significado de esas auditorías? Que cuando se hace un estudio de impacto ambiental, se proyecta, se analiza, se estudia cuál va a ser el posible impacto. Pero cuando se va al campo, por decirlo de una manera, cuando se empieza a ejecutar esta obra, es donde se empieza a ver el impacto real, ¿sí? Entonces, se va evaluando con estas auditorías cuál va siendo el impacto y se va comparando si es el que se pensó, si es menos, si es más. Y en el caso de ir siendo el impacto siendo mayor al que se esperaba, puede ser un causante del freno de la obra, ¿sí? El desastre que han hecho esta gente es que no han hecho esas auditorías mientras se fue ejecutando la obra. Por eso tenemos la situación que tenemos los vecinos de San Roque, en la zona de la laguna y Perla del Lago, un riesgo que hay con esos desagües, que nosotros están demandados en el amparo, donde no tenía un estudio hidrológico esa parte del estudio de impacto ambiental, o sea que no había una planificación de cómo debían ser esos desagües, que hoy tienen a los vecinos en peligro. Entonces, es uno de los puntos que si el gobierno ahora viene a decir que quiere abrir el diálogo, que quiere hacer las cosas bien, bueno, son cosas que hay que plantearlas como queremos esto, que los han hecho mal, que tenemos vecinos en situación de peligro, antes de empezar a hablar de otras cosas. Por el otro lado, lo de la licencia ambiental del tramo San Roque-Cosquín, que lo que dijeron es que lo iban a dar de baja cuando en el momento que correspondiera, en los tiempos y momento que correspondiera. Le preguntamos cuándo es el momento que corresponde y nos dicen que cuando vaya otro proyecto. Nosotros, o sea, si bien ellos sostienen, salido los medios a decir de que no van a ir por la montaña, el hecho de que dejen esa licencia ambiental vigente nos sigue poniendo en peligro en que la puedan hacer igual por la montaña. ¿Sí? O sea, muchas cosas de palabra, todo lo que quieran, pero en los papeles esa licencia tiene que estar dada de baja. Y ellos lo tienen tan contundentemente decidido no ir por la montaña. O sea, no es lógico que la mantengan vigente. ¿Sí? Yo creo, y esto es una opinión personal, de que es algo que es como una carta que se guarda, porque el ambiente no permite presentar dos veces el mismo proyecto. O sea, si ellos dan de baja la licencia ambiental, después no podrían ir de nuevo por la, por el mismo, por, con el mismo proceso. Uh-huh. No sé si se entiende. Si sí, bien sí, ellos han dicho reiteradas veces y hay una gran decisión de no ir por la montaña, pero la dejan ahí como una opción. O sea, van manipulando y según cómo se van dando los hechos. Euge, lo último, en algunos portales han estado publicando que habría una proyección sobre el nuevo trazado o el posible nuevo trazado de la autovía para marzo de 2020. No sé si eso es una fecha que se mencionó en la reunión o algo que se refiera a eso, sobre algo que pueda ocurrir en marzo del próximo año. El tema de los tiempos tiene que ver que cuando hablamos de este proceso de participación con ellos, se planteaban, nosotros les dijimos que eran conscientes de que un proceso de participación llevaba tiempo, a lo cual respondieron de que tenían un plazo hasta enero, febrero del año que viene, máximo que se podía extender 1 o 2 meses más, y se dejó ver de que tiene que ver con este crédito que tienen ahí para financiar la obra. Lo cual también nos da una pauta de que son tiempos que no existen en poder hacer un proyecto y una participación como corresponde, ¿no? Cualquier obra de semejante envergadura no puede tener un proyecto en enero, febrero. Es algo bastante ilógico. Así que, bueno, son como varias cosas a debatir, no simplemente decir si sí o si no a este espacio que nos propone. A ver si entiendo bien. Este plazo sería el plazo que les impone esta entidad, llamémosle crediticia, de dejar todo resuelto para más o menos hasta ese tiempo, febrero, marzo de 2020, porque si no, no se le da el financiamiento, lo cual se supone que la provincia debería quedar, en todo este trayecto de tiempo, debería quedar ya todo resuelto, digamos, todo por consenso, por decirlo de una manera, hasta marzo de 2020, ¿eso sería? Claro, porque como te digo, lo que ellos dijeron explícitamente, nosotros tenemos enero, febrero del año que viene, máximo se puede extender un par de meses más. Y se dejó entrever ahí de que estaba relacionado, como te dije, a este crédito. Tenemos en cuenta que no nos blanquean todo nunca, así que hay que agarrar con pinza. Por eso, trato de trasladar exactamente las palabras que dijeron y lo deduce de eso, entre cosas que no la dicen directamente y las dicen. ¿Sí? Uh-huh. Pero ese plazo que ellos tiraron cuando nosotros dijimos, bueno, ustedes saben que un proceso de participación lleva tiempo, y contestaron, nosotros tenemos como plazo enero, febrero, máximo marzo, abril. Que es muy importante en esto. Pensemos que acá, o sea, volvemos a cuáles son las intenciones del gobierno. Hace un año se desestimaron, en teoría, dejar de ir por las montañas. ¿Por qué recién ahora, y no desde ese momento, haber iniciado un proceso de participación donde hubiéramos ganado todo este tiempo? ¿Sí? Uh-huh. ¿Por qué vienen ahora? Y lo otro que está dentro de los 4 puntos, perdón si me extiendo, pero es lo de la evaluación ambiental estratégica. La evaluación ambiental estratégica habla de un estudio de impacto de toda la obra que pretenden hacer hasta la cumbre. Uh-huh. Entonces, por no haber hecho bien las cosas al inicio, como lo dice la ley de ambiente, hoy tenemos un puente con una bajada que no saben cómo acomodarla para no tener que ir por la montaña. Uh-huh. ¿No? O sea, eso también habla de cómo, lo mal que se encaran estas cosas por no cumplir lo que está establecido en la ley, por algo está así, en la ley de ambiente. Bueno, Eugenia, entonces estaremos atentos a ver cómo va a seguir esta, llamémosle, telenovela sobre la autovía de Punilla. Bueno, dale, muchas gracias. Eugenia Carballo de la Asamblea San Roque Despierta, dándonos este balance, la cuestión resolutiva también sobre esta reunión que hubo con las autoridades provinciales sobre el trazado de la autovía de Punilla, sea de montaña o no. por la información que nos ha brindado Eugenia, es que el gobierno logra obtener un posible préstamo, un crédito posiblemente, de una entidad que estaría dispuesta a bancarla si es que logran cumplir varios requisitos, como sería evitar conflictos sociales de acá hasta marzo de 2020. Queda la pregunta si se logrará, si lograrán cumplir esos requisitos o no. Si no lo logra cumplir los plazos, uno supone que, bueno, tratarán de conseguir el financiamiento para otro lado. Pero, al parecer, estaríamos hablando de una entidad financiera que estaría ligada precisamente con el proyecto IRSA, que es lo que varias organizaciones vecinales vienen señalando, de que la autovía de montaña o de Punilla formaría parte del plan IRSA, que no sería destinado a los automóviles particulares, sino a los camiones para transportar los recursos naturales, para exportarlos al exterior, con lo cual no buscaría una finalidad vial, sino más bien económica, llamémosle. Bien, bastante caldeado de todo, ¿eh?